buenos días. Estáis aquí en Radio Cucaracha, 107.3 del FM, si estáis en Oviedo, www.radiocuca.org. Este programa que empieza a estas horas tan poco habituales es Libertad. Normalmente lo emitimos los domingos de 8 a 9 de la tarde, pero ya sabéis que después de una temporada pues teníamos programas pendientes y bueno, teníamos este hueco y vamos a aprovecharlo. Después de bastante tiempo sin entrevistas, tenemos aquí con nosotros a dos compañeros de la Asociación Asturiana de Afectados por Metales Pesados y Agentes Químicos, que en un par de minutos nos van a dar a conocer su situación. Para la gente que no le suene el nombre de la asociación, son los extrabajadores de la subcontrata IMSA de Asturiana de Zinc, afectados por un accidente con mercurio hace ya casi un año, que bueno, pues después de estar bastante olvidados por los medios, administraciones y por la empresa, pues bueno, se encuentra en una situación bastante complicada y bueno, pues los hemos traído aquí esta mañana. Así que os animamos que os quedéis estos próximos minutos, esta próxima hora con nosotros. Y ya sabéis, 107.3, www.radiocuca.org. Hasta ahora. Bueno, pues comenzamos. Vamos a comenzar la entrevista de hoy. Tenemos aquí a Francisco Gallardo, presidente, y Alfredo, ex trabajador de IMSA, de la Asociación Asturiana de Afectados por Metales Pesados y Agentes Químicos. Bueno, lo primero, buenos días, que antes no nos hemos presentado. Buenos días. Buenos días. Y bueno, pues normalmente lo que solemos hacer es una pequeña pues presentación, ¿no?, de la problemática, en este caso la problemática vuestra. Y bueno, pues lo que comentamos fuera de micro, pues yo me había preparado un poco la situación general, ¿no?, de cómo fue la intoxicación por mercurio que sufristeis el año pasado, pero sinceramente creo que es mucho mejor que lo expliquéis vosotros, que lo sabéis, y bueno, pues que vais a dar una visión mucho más completa que la que pueda yo. Entonces, para la gente sobre todo de fuera de Asturias, o de fuera de Avilés, como decís, porque esto no está saliendo casi en ningún medio de comunicación, contanos un poco qué sucedió hace casi un año. Bueno, buenos días. Yo soy Francisco Gallardo, el presidente de la asociación. Y sí, Mira, os explico un poco el caso que, como está diciendo aquí el compañero, que, claro, no se conoce porque no sale de la prensa. Aunque salimos todos los días en la prensa, prácticamente solo salimos en la zona de Avilés. Entonces, esto fue una parada que se hizo, va a hacer un año ahora, en ASA, en lo que es Asturiana de Cim, que conoce todo el mundo. Entonces, empezó esta parada, se empezó el día 19, que fue una parada, o sea, una obra, para quien no entienda lo de la parada, es una obra que se fue a realizar allí en un intercambiador de calor, que es para cambiar unos tubos que están dentro, y con el tiempo esos tubos se van pudriendo o se van haciendo agujeros y hay que cambiarlos todos. Entonces, este proceso es el proceso que hace Asturiana para, a través de tostación, que va sale del horno y salen unos gases que pasan por unos filtros, tanto secos como húmedos, y de ahí se supone que todo el mercurio que sale en esos gases son recogidos por estos filtros y de ahí pasa al intercambiador. Este intercambiador es el que realizamos nosotros la obra. Entonces, cuando se empezó a hacer la obra, pues se hicieron unos agujeros, unas ventanas se abrieron y se miró a ver lo que había dentro, y se miró con un medidor de CO2. No se miró con un medidor de mercurio porque supuestamente los según declararon en los de Asturiana, no existían medidores de mercurio, cuando es todo el mundo puede encontrar hoy por internet en cualquier otro lado un medidor de mercurio, que de hecho ahora ya lo tienen, porque si cuando se abrió ese intercambiador se fuera mirado qué cantidad de mercurio habría, pues no se fuera entrado ya, porque había una cantidad exagerada de mercurio, con el cual los medios que teníamos, que los medios que nos pusieron de prevención y riesgos, que eran los internos establecidos por Asturiana y que hizo que la empresa INSA, que es la subcontrata, le puso a Simival, que era el que controlaba, que tuviéramos esos medios para que nadie dejara de tener las mascarillas, gafas, X. Entonces, no se miró ese mercurio, y si no se miró ese mercurio antes de la parada, antes de entrar, durante y después, pues por eso resultamos con esta intoxicación, porque los medios no fueron apropiados. No fueron apropiados en el sentido de que, como esta cantidad que había de mercurio, que resultamos intoxicados con una cantidad en sangre de hasta 960 miligramos en sangre, cuando lo permitido por la ley son 10 miligramos en sangre, pues entonces ya con eso no se tendría que haber entrado, no se tendría que haber hecho esa obra. Si ese intercambiador no se podía hacer, lo mejor fuera así o tirarlo y no meter a la gente sabiendo esa cantidad de mercurio que había. ¿Para qué? ¿Meterlos aquí al matadero? Porque ahora hemos demostrado, tenemos en documentación que hemos recogido de distintos organismos, que Asturiana prácticamente sabía qué cantidad de mercurio había dentro del intercambiador, y sin embargo nos metió allí a ver qué pasaba, a hacer la obra, bueno, a ver si no les pasa nada. No, señores, si nos metieron allí es como al que le dice, bueno, yo voy a coger a uno, le voy a dar un martillazo en la cabeza a ver si se muere. A lo mejor no se muere, pero seguro que algo le pasa. Pues eso fue lo que nos pasó a nosotros. Y además, las jornadas laborales que teníais, ¿cuántas horas fueron? Eran bastante largas, ¿no? O sea, que la exposición al mercurio además fue prolongada. Exactamente. Bueno, como todo el trabajador que estaba moviéndose por ahí en obras de estas que son, saben que las jornadas pues son tiempos muy cortos, y las jornadas se han hecho, de hecho se ha hecho, en Asturiana se han hecho más intercambiadores. Y se han hecho con estas jornadas de 12 horas, y no ha pasado nunca nada. No ha pasado nunca nada porque no había esta cantidad de mercurio. Aquí el problema que han tenido en Asturiana de Zinc es que, como vende ácido a distintas empresas, al extranjero y demás, les salía que en el ácido iba mucho mercurio, mucha cantidad de mercurio. Entonces, para recoger ese mercurio y que saliera menos cantidad de ácido en el mercurio, incorporaron un proceso que se llama de Boliden, que es entre tostación, los filtros, y a partir de ahí incorporaron un proceso Boliden que se supone que iba a recoger más cantidad de mercurio en los gases, pero resultó que no fue así y pasó más todavía al intercambiador. Y luego es que este proceso estaba sin aprobar por medio ambiente. En la documentación que tenemos nosotros, medio ambiente no le dio esa aprobación del cambio de producción hasta 2013, después de que ocurrió el accidente de trabajo. Es que aquí fue un cúmulo de cosas, todo. Fue una cadena de incumplimientos, tanto por Asturiana como por todas las administraciones prácticamente, que dejaron que Asturiana, como venían desde siempre, no pasaba nada. Asturiana, vale, no digo que no deje mucho dinero aquí en Asturias, de hecho deja mucho dinero en Asturias, pero eso no le da derecho a tratar a los trabajadores como tercermundistas y meterlos allí a un matadero. Y luego ya en el plano más personal, ¿cómo empezáis a notar vosotros problemas de salud? ¿Cómo, digamos, trata la liebre y veis que estáis teniendo unas intoxicaciones? ¿Y qué medidas se toman, tanto por parte de la empresa como por parte de las autoridades sanitarias? Mira, el proceso fue que fueron prácticamente fueron 10 días, 10, 12 días. Y yo te puedo hablar que yo estuve en el primer turno, estuve de mañana, en la primera semana, y la segunda semana estuve de noche. Y ya acabándose la parada, 4 o 5 días de la parada, uno de los compañeros tuvo unas especies de taquicardias, que se empezó a poner blanco, se empezó a marear. De hecho, pasó la noche en el botiquín allí de la empresa. Y claro, que nosotros no lo relacionamos a que era que empezábamos a estar intoxicados con mercurio. Claro, ya llevábamos ahí unos días y cada día pues íbamos teniendo más cantidad de mercurio en el cuerpo. Sí que comentábamos entre nosotros que pesada se nos estaba haciendo esta obra, que estábamos como muy cansados y no por las horas, porque hemos hecho muchas, muchas obras con estas horas y con más, pero que empezábamos a comentarlos que era muy pesado, que nos encontrábamos muy raros, así, muy mal, y luego, claro, ya a última hora ya de eso, es que ya estaba la gente que ya estaba con diarreas, echando sangre por la boca ya de los últimos que ingresaron, y claro, tampoco sabíamos que era intoxicación por mercurio. Nos enteramos después con las analíticas, porque aquí la mayoría de la gente, quitando los que fueron al hospital y que fueron al hospital ingresados después de 3 y 4 días de haber acabado la obra, y mucha gente fue después, a las 2 semanas, a las 3 semanas, que claro, los niveles en los primeros días de la intoxicación, nosotros estábamos liberando en orina hasta 300 y 400 miligramos de la cantidad tan enorme que tuvimos en la sangre. Y una vez empiezan a conocer estas analíticas, empieza a ver esa problemática, la actuación médica, ¿cómo fue? Bueno, y también comentar también, para quien no sepa, ¿cuáles son los efectos del mercurio en el organismo? Si nos queréis contar un poco la situación de salud vuestra que habéis tenido y que seguís teniendo. Mira, el mercurio que nosotros nos hemos intoxicado lo cogimos por respiración, o sea, porque estaba en el ambiente. Porque el mercurio es nosotros estuvimos cortando los tubos por mediación de calor, tanto con el soplete y con la radial. Entonces, al cortar, el mercurio elemental y el eso pues se evapora. Y entonces, como había tanta cantidad y cortamos tantos tubos, que fueron hasta 3.000 y pico en uno y 2.000 y algo en otros, no sé, ahora mismo no me acuerdo la cantidad de tubos, pero se cortaron muchos tubos. Y entonces hubo una cantidad exagerada y para el ambiente que había dentro pues se autorizó poner unos ventiladores de extracción. ¿Y qué pasó con estos ventiladores de extracción? Que toda la contaminación que había dentro del intercambiador salió para los alrededores, o sea que no solo están intoxicados los que estuvimos dentro de los intercambiadores, sino toda la gente que estaba alrededor. Diga Asturiana o quien lo quiera decir, que las demás empresas que estaban allí trabajando codo a codo con nosotros, que no están intoxicados. ¿No están intoxicados por qué? Porque ahora ya sabemos que hay constancia que las primeras analíticas de estos trabajadores se hicieron en febrero o más tardío. Quiere decir que si nosotros en los primeros días estábamos liberando 200 hasta 400 en orina, nosotros después de 3 meses pues teníamos ya prácticamente no teníamos el mercurio en el cuerpo, lo estábamos liberando por lo que liberaba nuestro cuerpo, y claro, eran cantidades pequeñas porque el cuerpo no te da pie a liberar más, porque lo primero que hace el mercurio es que ataca al sistema nervioso, y en el sistema nervioso se reparte por todo el cuerpo, a todos los órganos. Es que decían que no, vino aquí el español Cano, que es el que llevaba lo de las minas de Almaden, y había hecho una tesis en relación a la intoxicación por mercurio, pero unas intoxicaciones en niveles pequeños, pero a lo largo del tiempo, que por eso ya está reconocido la intoxicación de mercurio como baja de o sea, baja enfermedad laboral, perdón. Y vino y le llamaron de las administraciones, tanto de prevención como de Julio Bruno, de la Administración de Salud Pública, para que nos diera una charla y tranquilizarnos y explicarnos un poco de qué iba el mercurio, porque bueno, mercurio, quitando que sabemos que están los termómetros y que hemos jugado de pequeño con ellos, pues otra cosa, no sabíamos prácticamente los efectos que puede tener al intoxicarte con ellos, porque lo que menos pensábamos era que se vaporizaba así como se vaporiza y que nos íbamos a intoxicar pues por haberlo inhalado. Entonces el doctor español Cano vino a decir, claro, que vino en representación de Asturiana de Zinc, porque trabajan con ellos. De hecho, se quedó aquí luego para hacer un sistema, o sea, otro sistema de prevención y riesgos en relación a esto. Entonces se quedó vino, nos dio la charla y claro, antes de que viniera, pues nos enteramos de quién era, y yo precisamente me leí la tesis que tiene escrita con él y firmada por otros 20 facultativos. Y resulta que en la charla estaba diciendo todo lo contrario a lo que estaba diciendo y tiene escrito en su propia tesis. Entonces yo me enfadé un poco allí, porque nos estaba diciendo no, esto del mercurio no pasa nada, esto dentro de unos años no podéis decir que las secuelas que tengáis es por el mercurio, porque realmente tenemos unas secuelas por no desintoxicarnos, y porque desde la salud pública, desde un principio que contestó que estábamos intoxicados en las analíticas, y una cantidad que no hubo esa cantidad aquí en España ni en Europa, no la ha habido nunca esta intoxicación, no nos dio la quelación, no nos dio el tratamiento. Existe un tratamiento que se puede pedir a Alemania a través de la salud pública, que te libera el mercurio del cuerpo, te arrastra el mercurio del cuerpo, si no el mercurio te queda metido en los órganos, en las células, y hasta que no se mata esa célula no vuelve otra vez a circular por la sangre. Porque vosotros entonces, con esa intoxicación, ¿qué enfermedades estáis desarrollando? ¿Qué problemas de salud estáis teniendo a día de hoy? Un año, ya casi un año después de la intoxicación. Pues mira, los primeros síntomas que empezamos a tener era que veíamos que teníamos muchos temblores, teníamos mucho cansancio, que no sabíamos que era por esto tampoco. Empezábamos a tener la visión borrosa. Y luego, claro, inmediatamente después de salir de la parada, las diarreas tan eso que tuvimos, que bueno, mucha gente, de hecho los que estuvieron ingresados prácticamente en el hospital fueron todos porque por las diarreas tan grandes que tuvieron, que ya es que echaban sangre y todo. Y incluso intentaron hacer una prueba de quelación que no dieron con la marca que era, y se la dieron a un compañero que resultó que le tenía alergia y casi se muere, casi le metieron 2 quelaciones y si no se dan cuenta que era alérgico a ese medicamento, se fuera muerto. Sin embargo, el Dimival este 10, que no sé, que se pidió a Alemania, es muy suave, saca el perfectamente el mercurio y no está afectando a nadie, por mucho que diga la administración pública, ay, es que no os damos la quelación porque por los posibles efectos que tengan. No, es que la quelación, desde un principio que se dio a la gente, después de 5 meses que estuvimos peleando con ellos para que nos dieran el tratamiento, que nos lo dieron después de 5 meses, y a un 2%. Solo como hicimos tanto ruido en su día con los periódicos, dijeron, bueno, pues vale, queréis la aquelación, cogieron a los que habían estado ingresados, que yo no digo que estos estaban muy mal, porque estaban ya con diarreas y hinchados, porque una de las cosas que es que te hinchas igual que si fuera un globo en los primeros días. Y pero es que hubo gente que no ingresó porque lo pasó en casa prácticamente, porque pensaba que era una intoxicación alimenticia, y hubo con más niveles. Y cuando se empezó a dar a los trabajadores la primera quelación, pues ya tenían en orina, estaban el cuerpo de ellos, como el prácticamente el de todos, liberando pues 30 y pico, 37, 40 en orina, que estaban liberando miligramos de mercurio. Y cuando les dieron la quelación, volvieron a subir hasta 600 miligramos, demostrando lo que está escrito en las tesis, está escrito incluso en la propia tesis del doctor Cano, que nos trajeron, que se lean la tesis del doctor Cano, está escrito que libera el mercurio, que está demostrado que el mercurio se queda en las células a no ser que lo saques, y las va matando las células. Entonces digamos que aparte de la cuestión, digamos, aguda, ¿no? Las diarreas, sangre, la hinchazón del cuerpo, a largo plazo vais a tener unos problemas de salud, es decir, dentro de 5, 10, 20 años eso os va a quedar en el cuerpo, ¿no? Exactamente, mira, nosotros como reiteradamente, tanto por escritos a la Mutua, a la Administración Pública de Salud, les hemos comunicado que como este accidente no existió ni en España ni en Europa, no había una preparación referente a los médicos en relación a los síntomas que estaba produciendo el mercurio, les hemos pedido reiteradamente con muchos escritos y en todos los sitios que nos pusiera un equipo multidisciplinar, en cual incluyera un toxicólogo laboral que llevara casos de intoxicaciones por metales pesados, entre ellos el mercurio. Y como no nos hicieron caso, pues al final, a través de ir preguntando en el Carlos III de Toxicología de Madrid, pues que se supone que nos tenía que haber llevado, pero que no nos hicieron ni caso, nada más que se enteraron también, pues por mediación de ir llamando a todos los sitios, al final dimos con un catedrático y en toxicología, que junto con otro que está en Barcelona, este está en Valladolid, y junto con otro que está en Barcelona, que nos enteramos que son los únicos que actualmente están llevando los casos de intoxicación que hay aquí en España por metales pesados, entre ellos el mercurio, que incluso el Carlos III de Toxicología de Madrid le derivan los casos a estos dos catedráticos, porque son los que están en activo, me refiero a que están llevando hoy en día intoxicaciones. No es alguien que ha hecho una tesis pero no ha llevado casos, no, estos están actualmente están llevando, y entonces hemos llegado a consultar con ellos, y claro, les hemos llevado pues todos los informes, todas las pruebas médicas que tenemos, y bueno, echaban las manos a la cabeza porque ya desde un principio no nos han dado el tratamiento de quelación. Si no funcionaba con uno, se hace una prueba y con una marca, y si eres reacio a ella, pues se hace con otro, pero que este tratamiento se tiene que dar hasta que ya en las últimas quelaciones ya se vea que no se estás liberando mercurio, para arrastrar todo el mercurio, porque todas las secuelas nos dijeron, porque nosotros estuvimos con ellos casi a los 8 meses que nos consultaron, todas estas secuelas que tenemos de falta de visión, pérdida de dientes, la garganta irritada, los dolores de estómago, el hígado inflamado, los intestinos inflamados, los nervios, bueno, prácticamente a todos nos están llevando en salud mental, y estamos tomando pastillas para los nervios y para poder dormir, que no podemos dormir. Dormimos prácticamente las 2 horas que te hace efecto la pastilla, y luego ya te levantas y ya no vuelves a dormir en todo el día. Pues nos dijeron estos psicólogos que todas estas secuelas, si se fuera liberado el mercurio, por lo menos la mayor cantidad de mercurio dando el tratamiento, pues no llegaría a tener todas estas secuelas que tenemos ahora, porque estas secuelas ya son irreversibles, estas secuelas van a perdurar en el tiempo. Y luego, a pesar de todo esto, me habéis comentado antes que no tenéis reconocido esto como enfermedad laboral y que además la situación personal vuestra es que estáis al paro, ¿no? Si nos, bueno, comentándonos un poco más esto por encima, ¿por qué no reconocen la enfermedad laboral? Y bueno, lo de que estéis al paro, pues evidentemente supongo que no quieren buscarse problemas, ¿no? Exactamente, es que el problema que tenemos ahora con la administración pública, por mucho que ellos intenten convencernos, en todos los informes que nos ponen ya desde un principio, nos están poniendo probable intoxicación por mercurio. Es que probable. Probable, es que yo lo de probable no lo entendemos, lo de probable. Yo me imagino que ellos se están poniendo lo de probable porque ellos en los papeleos y demás, pues yo creo que esto les vale a ellos para algo. Pero es que a nosotros no nos vale para nada, no nos vale porque, a ver, en las analíticas tenemos ahí la intoxicación, está demostrado en las analíticas, es que es de hecho, luego cuando te dan la hoja que te dan para cuando te hagas la analítica, ahí sí, en la hoja ponen intoxicación por mercurio, pero luego en los informes te ponen probable intoxicación por mercurio. Y una de las cosas es eso, es que a ver, y luego que nosotros tenemos una lucha aquí con la administración pública de salud, me estoy refiriendo, que yo es que, ¿por qué estamos luchando nosotros con la administración pública de salud? Si nosotros, lo nuestro fue un accidente laboral, y a nosotros quien se hizo cargo de un principio fue la mutua. Luego yo no sé aquí qué acuerdo llegaron entre la mutua y la salud pública, que nos han derivado ellos, y nos está llevando la salud pública, y nosotros tenemos que demostrar a la salud pública que lo nuestro ha sido una intoxicación, para que la mutua nos reconozca la baja. Porque es que la mutua está dando los altas a la gente con los niveles por encima de los permitidos. Y yo mismo, a mí me han dado de alta con 47 miligramos en la última analítica, diciendo que estoy cuando bien. Cuando el máximo hemos dicho que era 10, ¿no? Cuando el máximo es 10. Y peleas con ellos, los demandas judicialmente, llegas al tribunal con de lo social y todavía en el tribunal te está poniendo que esto es una probable intoxicación. ¿Pensáis que todo esto pueda ser debido a presiones de Asturiana de Zinc, de politiqueos, de dinero que haya por ahí? Comentad. Hola, soy Alfredo. Mira, esto no cabe ninguna duda. Que hay presiones, no cabe ninguna duda. Porque solo en el caso mío, yo a los 17 días, a los sí, 16, 17 días de habernos intoxicado, que fui posiblemente el último que fui a hacer la analítica, yo di 409 microgramos en sangre. 409. ¿Y cuántos días después? 17 días después. Entonces, en ese primer informe, a mí me llamó la mutua para que saliese inmediatamente de Asturiana de Zinc. Y cuando fui a ver los resultados, pues eso, 409 en sangre y 40 y pico en orina. Es que muchos de nosotros, aunque haya bajado los niveles en sangre, no lo hemos expulsado tampoco. De hecho, mira, yo estuve ayer precisamente estuve en Valladolid, en manos del doctor Dueñas, estos catedráticos que habíamos hablado. Y cuando les presenté, cuando les enseñé los informes, los estuvieron estudiando un poquito, y cuando hablo con ellos, se sorprenden y me dicen que cómo es posible que a mí no me hubiesen quelado, sabiendo ya lo que estaba pasando, porque yo ya fui de los últimos que se supo que era intoxicado. Ellos se sorprenden, dicen que cómo es probable que la salud pública nos ponga probable intoxicación cuando está demostrado clarísimamente que es una intoxicación. Es más, eso ha quedado ahí, está en el cuerpo, cada cuerpo es un mundo, me dijeron, pero en el caso mío pues me ha afectado a los nervios, a la cabeza, a los genitales, a los brazos. Yo precisamente tengo unos cuadros de angustia y de depresión que ayer todavía por parte de la doctora Ureña me quiso ingresar. Y seguimos en este tema. Muchos de nosotros no cobramos, no tenemos paro. Yo en concreto me dio la baja el médico de cabecera con un cuadro de ansiedad muy grande que tuve. Me manda el psiquiatra de la Seguridad Social. El psiquiatra me da pastillas que son increíbles porque te dejan hecho polvo, el diazepam o pastillas para cuando te dan ataques epilépticos. y esa es la única forma de estar tranquilo, porque si no los cuadros de ansiedad son enormes, y todo producido por el daño que tenemos en el cerebro. Eso al menos han dicho los expertos ayer. Y en tu caso, además, fuiste despedido de Yo y otro compañero fuimos claramente despedidos de Asturias de Zinc, precisamente porque estábamos intoxicados por mercurio, ¿no? Porque yo le pregunté, cuando nos despidieron, preguntamos que por qué nos despedían, si habíamos hecho alguna cosa mal. Y nos dijeron que no habíamos hecho nada mal, pero que sobraba plantilla. Con tanta suerte para ellos que a los dos días volvieron a necesitar plantilla y metieron a otra gente, ¿sabes? Y así estamos. Yo me dio el médico de la Seguridad Social, a través del psiquiatra, me dio la baja laboral, y la inspección de la Seguridad Social la denegó. Dice que tengo que ir directamente a pedirla a la mutua. Pero es que vas a la mutua con la todos los... Deriva otra claro, vez a la y social, todo, ¿no? Claro, yo, la propia doctora Sela, me dice, tienes que hacer un escrito tú mismo, vete a la mutua, que esto tienen que reconocértelo, porque estás muy mal, estás francamente mal. No, hacía mucho tiempo que no veía a una persona con una crisis de ansiedad y tan grande. Hablas, pero no te escuchan. Y entonces yo, por ejemplo, en mi caso ahora, yo no cobro paro, pero en este caso ahora estoy de baja, pero no me dieron el alta, pero la baja está anulada. Tampoco tengo el alta. O sea, son unos cuadros de indefensión que no sabes a qué optar. Y por eso vamos a hacer esta huelga de hambre que tenemos prevista para mañana. Porque o hacen algo o van a ver morirse a gente. Y después las responsabilidades no sé de quién recaerán. Pero alguno se va a morir allí. Porque hablando de responsabilidades, estamos hablando de Asturiana de Zinc, que bueno, para contextualizar también un poco para la gente que sea de fuera de Asturias, es una empresa bastante potente, está en cerca de Avilés, que es donde puede situar la gente un poco la zona geográfica. Y hemos hablado eso, de esta responsabilidad, la responsabilidad en concreto de esta empresa. Luego os quería preguntar también un poco cómo ha sido la respuesta política, tanto en el Ayuntamiento de Castrillón, que es de quien depende, es el concejo donde depende Asturiana de Zinc, como del Principado de Asturias, que para quien sea de aquí de fuera, Castellón es gobernado por Izquierda Unida, si no recuerdo mal. El Principado de Asturias, pues bueno, yo creo que todo el mundo lo sabrá, pero bueno, está en manos del PSOE con un gobierno en minoría. Y también os quería preguntar por cómo ha sido la reacción de los sindicatos dentro de la empresa, si habéis recibido apoyo, si no. Bueno, pues mira, aquí el, larga, el, pero bueno, sí, sí, bueno, no te preocupes que te la contesto toda. Aquí el Ayuntamiento de Castrillón y la alcaldesa, es lo único que tenemos en relación a ellos es el agradecimiento que siempre nos ha apoyado en todo. De hecho, hemos estado allí mirando donde vamos a plantar la tienda de campaña para hacer esta huelga de hambre, para que no hubiera ningún conflicto y fuera terreno del Ayuntamiento de Castrillón y que no fuera de Asturiana, para que nos pudieran echar de allí, porque no dejaría de ser que nos pusiéramos en una propiedad privada. Entonces he estado allí con el teniente alcalde a través de la reunión que tuvimos con la alcaldesa, que siempre desde un principio de la intoxicación, pues siempre estuvo a favor nuestro. De hecho, todas las peleas que tiene ahora con Asturiana, que si Largallu es tuyo, que si tienes que limpiar tú, que está saliendo en los periódicos, toda esta pelea es gracias al apoyo que hemos recibido de la alcaldesa, y por eso sigue peleando ahora con Asturiana. Y aquí no cabe duda, y ya está dictaminado por la inspección de trabajo, el señor Paramio, que es el inspector de trabajo, que ya emitió su informe. Informe que emitió a raíz de que el primero que sacó de prevención y riesgos laborables, que prevención y riesgos laborables puso que el accidente era leve, cuando el inspector de trabajo, que es el que dictamina, ya lo puso como muy grave y puso las leyes que habían incumplido y puso claramente en la resolución que aquí el único culpable era Asturiana. ¿Por qué era Asturiana el único culpable? Porque ya empezando de que no tenía los permisos pertinentes de medio ambiente, que no le habían dado el cambio de producción en el IVO. El IVO es el papel que le hace, es el informe de sobrevaloración de obra, que este informe es el que le hacen firmar a la empresa que va a hacer una obra dentro de Asturiana, y en ese informe es las normas de seguridad internas que tiene Asturiana y cada está estipulado, cada aparato, en este caso estamos hablando del intercambiador, pues el intercambiador tiene unas normas de seguridad, entre ellas que es un espacio confinado, en el cual en su propia documentación pone que contiene mercurio, es un espacio confinado y se tiene que tener unas medidas de seguridad, de preventivas y demás, a relación de esto. Entonces, en el IVO, del que estábamos hablando, que es el que firma la empresa para hacerse cargo de que tiene que hacer las normas de seguridad que firma en relación a las que tiene interna asturiana, ya engañó a la empresa poniendo que el intercambiador no era un espacio confinado. Y eso está ahí ya en el informe de Paramión, en el informe de prevención y riesgos laborables, que tiene toda la documentación que se la pidió asturiana, que aquí yo siempre he dicho, es como le preguntas al lobo si se ha comido la oveja, pues ¿qué te va a decir? Que no se comió la oveja. Pero bueno, de todas maneras la documentación existe, está ahí en los informes y en ese propio informe, pues prevención no se da ni cuenta de esos papeles que le ha entregado a asturiana, en el cual ya se ve que ha engañado en el propio IVO, que ha hecho firmar a la empresa, a la subcontrata INSA, y por eso INSA es otra perjudicada más, porque ella llevó todas las medidas de prevención que se le exigieron, pero claro, esas medidas eran incorrectas porque asturiana había ocultado que eso era un espacio confinado y que ahí había mercurio. ¿Y el papel en este caso de Principado y sindicatos, cómo ha sido? ¿Cómo lo valoráis? Mira, los sindicatos, comisiones se personó en... Una pregunta, ¿cómo está a nivel sindical, tanto asturiana como IMSA, de representación, el comité de empresa, quién lo forma? Allí en asturiana el mayoritario es el SITAD. Y bueno, le conocen todos bien allí dentro, que ha demostrado y a razón de este accidente y esta intoxicación, que claramente va a favor de la empresa. De hecho, al principio en los periódicos, a todo lo que poníamos nosotros, siempre salía pues favoreciendo a la empresa y diciendo que habíamos sido unos gochos, que era que no nos lavábamos las manos para ir a comer y que para ir a tomar los cafés prácticamente dijeron que como no nos lavábamos las manos, removíamos el café con el dedo, y cuando todos sabemos prácticamente, a ver, siempre salen cucharillas, y si no hay cucharillas en la cafetera, el que está acostumbrado a trabajar por ahí en las fábricas, siempre tienes algo para remover, aparte de que siempre el de la máquina siempre te deja por ahí cucharillas, azucarillos, por si no salen, que no removíamos el café con el dedo sin lavarnos, que nosotros hicimos un estudio que nos hicieron aquí en la Universidad de Oviedo, el catedrático del pelo, precisamente porque como sabíamos que nos iban a dar porque no nos habíamos lavado, que intentaban decir que habíamos sido unos gochos, pues se nos hizo un estudio del pelo en el cual se ve la contaminación, el día que fue de la contaminación de mercurio, la cantidad de mercurio que tuvimos, que fue impresionante, que dijo el catedrático, que dice, bueno, es que ya el pelo ya no pudo absorber más mercurio, como cuando una esponja se llena de agua y ya no, el resto ya resbala, pues así ocurrió con el cabello nuestro. Y con este informe hemos demostrado que fue ambiental, porque si no fuéramos tenido este informe, pues prácticamente prevención y riesgos laborales del Principado de Asturias estaba diciendo que era que no nos lavábamos, que no nos cambiábamos la ropa, que los vestuarios estaban todos sucios, cuando los vestuarios fueron nuevos para esta parada, nuevos, que el primer día todavía estaba el electricista enganchándonos la luz y poniéndonos las taquillas nuevas, cuando nosotros llegábamos allí y existen unas fundas de papel blancas que cogemos y las poníamos precisamente para no manchar la ropa que llevábamos debajo, para luego cuando salíamos a comer quitar esa funda y que no fuéramos con la mierda a comer. Que es otro problema que hemos tenido, porque el comedor, que es de la propia empresa de instalaciones de Asturiana de Zin, está a 3 metros del intercambiador, y nosotros, pues como coincidió esos días, pues prácticamente las ventanas estaban abiertas. Entonces, gracias a los los extractores que pusimos y sacamos la contaminación fuera de los intercambiadores a todo el que pasaba por allí, pues claro que también se entraba. Si estaba a 3 metros el comedor, pues claro que estábamos ingiriéndolo y se estaba depositando el mercurio a través del gas, se estaba depositando en la comida. Pero es que no solo nosotros, es que todas las empresas que estaban allí comiendo con nosotros, por mucho que lo quieran ocultar. Y eso, volviendo otra vez al papel de sindicatos y demás, cuéntanos un poco cómo ha sido. Sí, bueno, aquí hemos tenido un rifirrafe ahí con los sindicatos a raíz que nosotros nos hemos asociado con Manos Limpias. Digo que ha sido bastante polémico, ¿no? Ha sido un poco polémico, bueno, por lo que representa Manos Limpias, pero lo que representa Manos Limpias hoy en día se está viendo en prácticamente en todos los sitios. Están incluso metiéndose con la princesa y con Urdangarín y demás, están ahí, ¿vale? Que son de, podemos poner entre comillas, de un partido un poco radical y demás, pero su labor que están haciendo es la labor que nosotros estábamos necesitando, porque ningún sindicato, por mucho que quieran salir en los periódicos diciendo lo contrario, no se han puesto en contacto con nosotros, nadie se ha puesto en contacto con nosotros para ayudarnos. Al principio, comisiones, bueno, tenemos ahí al médico y a un par de ellos de comisiones, que no digo que no, pero me parece a mí que más a nivel personal que al nivel de sindicato. Pues nosotros, mira, antes de hacer esta concentración que hemos hecho aquí delante del SESPA, emitimos un comunicado, ya que habíamos tenido ese rifirrafe con los sindicatos, para que se incorporaran, que vinieran, que mira, que todas las rencillas que podíamos haber tenido, que fueran subvertadas y que vinieran, que nos apoyaran ahí. No se presentó nadie. Así que yo no sé por qué salen diciendo que nos están apoyando jurídicamente, que nos están... Es mentira todo. Todo es mentira. Cuando, por ejemplo, lo que comentaba antes el compañero, que estaba en Asturiana trabajando, en el momento que se enteraron que pertenecía a la asociación, que era de los intoxicados, directamente fueron a por ellos y se los cargaron. Allí existe el SITAE, está representado también Comisiones Obreras y están los demás sindicatos. Y los demás sindicatos se taparon los ojos, no dijeron absolutamente nada. Nada, echar a los compañeros simplemente porque estén intoxicados, porque pertenezcan a la asociación que está intentando saber y que se sepa toda la verdad, que esto ha sido un accidente, ha sido una intoxicación, y aquí el culpable, el único culpable es Asturiana, y que al final se demostrará y tendrá que pagarlo todo, pagarlo mediáticamente y reconocer que esto, bueno, esto, la enfermedad por intoxicación por mercurio ya está reconocida como enfermedad laboral. Que nosotros es lo que me parece a mí que estamos viendo, que en ningún papel nos quieren poner que es una intoxicación, porque, y por eso ponen probable, porque que si pusieran ya desde un principio que es una intoxicación y nos dieran el tratamiento, ya están reconociendo que es enfermedad laboral, y entonces se tendría que hacer cargo la mutua, que aquí lo que vemos es que la mutua no se hace cargo de nada, intenta enseguida zafarse de ti, de no pagarte, y luego estamos ahí en un limbo que tú vas a pedir trabajo a otras empresas, que surgen otras obras. Claro, si te mandan para el paro, no tienes paro, demás, pues te tienes que poner a trabajar con todos los síntomas y con todas las citas médicas que tenemos, que tú vas a una empresa y digas, señores, que mire, yo tengo 3 o 4 citas en este mes que tengo que salir, y ya directamente te dicen que ellos que no se pongan a hacer cargo de ese gasto que les supone que tú tengas que andar saliendo. Y es lo que ya desde un principio pues le estábamos reclamando a la mutua, que no den a la gente de alta hasta que este proceso y no se llegue, te dejen de principio, que te den la quelación a todos, que nos curen a todos, y luego que todas estas citas médicas, al final sepas todas las síntomas que tienes y te den unos tratamientos para ello. Y después sí, pues mira, el que esté bien para trabajar, que esté, y el que no, pues que se hagan cargo de él. Luego, comentando el caso de Asturiana, hay una serie de investigaciones judiciales, ¿no?, que tengo aquí apuntado, que lo está llevando el juzgado 4 de Avilés, y también que este julio de 2013 fue sancionada con 500.000 euros, me parece, si no recuerdo mal, por negligencia, lo que se considera, según estuve mirando un poco, la mayor intoxicación, lo habéis comentado, por mercurio en Europa en los últimos 20 años como mínimo. ¿Cómo están estas investigaciones judiciales? ¿Pensáis que aparte de la cuestión de la indemnización, que también os quería preguntar que a dónde va ese dinero, pensáis que luego a nivel penal pueda tener alguna responsabilidad, pues algún cargo de la empresa? ¿Pensáis que va a ir a algún lado o que va a quedar enterrado? Sí, pues mira, la intoxicación sí que está reconocida, bueno, y ahora está reconocida, salió un artículo que puso Miriam, esta la directora de Prevención y Riesgos Laborales del Principado de Asturias, haciendo unas declaraciones en la ABC, reconociendo sí, exactamente lo que nosotros llevábamos peleando tantos meses, que esta intoxicación no ocurrió ni aquí ni en España ni en Europa, no había ocurrido, y de hecho reconoció que entre los 50 trabajadores de la subcontrata INSA, más los que estaban más o menos reconocidos dentro de Asturiana, seríamos unos 90 intoxicados. Entonces sí que lo de los 500.000 euros, esta multa es una multa administrativa que le ha puesto el inspector de Paramio, o sea, Paramio, y esta multa a nosotros, esto va para el Principado, es una multa de una sanción administrativa, no es para nosotros. Y por a nosotros está lo penal, ¿no? Entonces está lo administrativo y la vía penal, de acuerdo. O sea que nosotros, de todas maneras, para este grave accidente que fue, nos parece ridícula la multa también. Pero bueno, y luego pues le quedará la parte penal asturiana, que me imagino que es a donde le tienen miedo, porque claro, ahí existe un montón de documentación donde ya está demostrado que lo han incumplido prácticamente todo. Entonces ahí sí se les puede sentar y se les puede pedir por lo penal. Es que por lo penal, además, es que si como estamos viendo en toda la documentación que estamos recopilando de un organismo y de otro, estamos viendo que prácticamente Asturiana sabía el mercurio, sabía que dentro de ese intercambiador había mercurio y casi la cantidad de mercurio que había. Entonces eso es lo que decía antes, es que tú estás metiendo a la gente, es que casi como un intento de asesinato, no íbamos a decir, pero estás metiendo a la gente en un sitio que sabes que va a salir perjudicada y no les estás avisando, diciéndoles, no señores, ahí hay que entrar con unas mascarillas autónomas todo el tiempo y todo el que está alrededor también. Pero no, es que lo ocultó deliberadamente. Si lo ocultó deliberadamente, cuando tú ocultas algo deliberadamente y lo haces, es casi un intento. Un intento de a ver si se moría alguien o no se moría alguien. ¿Qué hicieron? ¿Un experimento con nosotros? Eso es lo que no entendemos. Y luego pues vosotros, como comentábamos al principio del programa, os habéis asociado, ¿no? Estáis además llevando una serie de reivindicaciones que estas últimas semanas han consistido en una serie de movilizaciones en Oviedo, ¿no? Concentraciones en el SESPA, el Servicio de Salud del Principado, en el Gobiernín, y luego, lo que me comentabais, mañana mismo empezáis una huelga de hambre allí en delante de Asturiana. Si eso, pues hablarnos un poco de lo que es la asociación, cuántos miembros sois, qué tipo de actividades que desconozcamos estáis llevando a cabo, y luego, pues que me gustaría que un poco para englobar todo, nos comentéis cómo vais a llevar esa huelga de hambre, qué intereses tenéis y qué posibilidades le veis a, bueno, pues a una lucha, es jodido por esa huelga de hambre, vamos. Entonces, hombre, es una medida muy radical, pero es que tomamos esta medida tan radical ya porque es que estamos viendo, hemos tenido, mira, con todas las administraciones y con todos los directivos y subdirectores, solo nos falta reunirnos con el presidente del Principado, que reiteradamente a ver si al final nos concede una entrevista, que no está por la labor, ¿no? No está por la labor. Es el único que nos falta por reunirnos para explicarle el caso, que nosotros lo que queremos es que nos curen, que nos den el tratamiento y que todos estos síntomas que tenemos los reconozcan y bueno, y sigamos para adelante. Y en relación a la asociación, hemos montado esta asociación precisamente por esto, para unirnos un poco todos, porque claro, como está mandando a la gente, enseguida les estaban dando el alta y unos iban a trabajar a un lado, otros a trabajar a otros, no podíamos pelear todos juntos como al principio, que al principio sí que nos prácticamente estábamos todos juntos porque estábamos casi todos de baja. Y entonces creamos esta asociación precisamente para poder pelear también contra las administraciones, que así de, al ser asociación pues tienes más posibilidad de que te hagan caso y demás, y entonces en representación pues a la mayoría de los trabajadores, prácticamente la mayoría, no quiero hablar mucho tampoco, no vaya a ser que pase con los demás, con lo que pasó con Alfredo, el que echaron de Asturiana. Entonces, pero prácticamente estamos representando, y de todas maneras van a llegar al juicio, van a llegar al juicio penal, y en el juicio penal se van a sentar, y eso sí que está denunciado por todos. Por todos tenemos una denuncia, y estamos todos en la misma causa, y se van a sentar ahí, y tenemos distintos abogados, porque claro, somos muchos para estar todos con uno, que cada uno cogió el que mejor le parecía, y va a haber cuatro o cinco abogados que van a estar metiéndoles caña y metiendo, señores, mire, aquí en estos papeles pone una cosa y ustedes han hecho otra. Y luego en la parte pues pública, háblanos un poco sobre todo pues concentraciones, otro tipo de actos que hayáis hecho estos últimos meses, y sobre todo pues bueno, aprovechando la que tenéis los micros abiertos, pues la huelga de hambre de mañana, a partir de mañana, ¿cómo puede apoyar la gente? Bueno, lo que necesitéis, vamos. Pues sí, nosotros hemos hecho distintas concentraciones, esta última ya lo dije antes, aquí donde delante del SESPA, que anteriormente habíamos tenido una reunión con la subdirectora para hablar de lo mismo, de lo que hablamos en todas las administraciones, que se reconozca que esto es una intoxicación, que den el tratamiento para todos, incluso llevábamos tiempo pidiendo que nos cambiaran a la médica de la doctora Sela, que vamos, el trato que nos estaba dando no era muy correcto, y bueno, nos dijeron que no, que la doctora que la habían puesto ellos y que no la iban a cambiar de ninguna manera. Entonces estábamos quien manda es quien manda, ¿no? Sí, exactamente. Después de estar reunido con ellos casi una hora y el tira afloja, al final ni reconocieron que esto es una intoxicación, que van a seguir poniendo probable y que la médica no nos la va a cambiar, vamos, ni nos van a poner un toxicólogo. Hasta ahí llegamos. Entonces, como hemos visto que estamos pegando contra un muro en todas las administraciones y todo lo que estamos pidiendo, que no estamos pidiendo una cosa de otro mundo, estamos pidiendo que nos cure nuestra salud ya que nos han intoxicado. ¿Que le pertenece pagar a Asturiana? Pues que lo pague Asturiana o lo pague la mutua, a quien le pertenezca. Tampoco le estamos reclamando la salud pública. Si le pertenece al seguro que tenía Asturiana o tenía la empresa, que es la mutua, que lo pague. Y entonces, por eso, vamos a realizar a partir de mañana una huelga de hambre que va a ser extrema, y sabemos que la medida es muy extrema, pero precisamente es por esto, porque ya no nos hacen caso en ningún lado, nos hacen caso y nos reconocen, y vamos a estar ahí, vamos a estar hasta que vengan a hablar con nosotros, reconozcan la intoxicación y demás, que es que esto no puede ser ya. ¿Quieren que se muera alguien allí? Pues a lo mejor posiblemente habrá alguno que se quede allí hasta que no salga de allí, hasta que no le lleve la ambulancia para el hospital. ¿Por qué? Porque, oye, ya va para un año peleando con ellos y un año intentando reconocer que esto ha sido una intoxicación, que no es una probable intoxicación, y que nos den el medicamento. Si hay un medicamento para quitar este mercurio, para que no nos siga afectando en el cuerpo, no nos siga creando más todavía secuelas, leches, pues que no lo den. Es que incluso estamos dispuestos a pagarlo nosotros, que no lo podemos pedir, se tiene que pedir a través de la salud pública Alemania, si no ya lo fuéramos cogido nosotros. Y ya sé que es una especie de medicarte, pero no es medicarte, es que en Alemania, leyendo los prospectos, se les da a los críos a partir de 3 años, o sea que tan malo no es. Y nada, yo tampoco tenía mucho más que preguntaros, un poco que valoréis un poco cómo veis el futuro a partir de ahora. ¿Qué posibilidades se os abren? Coméntame. Pues mira, el futuro es bastante negro. Lo que estamos viendo, digo bastante por no decir negro del todo. Ayer precisamente yo le pregunté a estos dos catedráticos con los que me estuvieron mirando qué nos va a pasar. Y ellos nos han dicho que las secuelas que tenemos ahí están y no se van a ir. Pero lo que no saben es lo que puede pasar dentro de 5, 6, 7, 8 años. Y entonces todos tenemos el miedo en el cuerpo, porque ya sabéis lo que pasó con el, ¿cómo se llama? Lo de la perdonar pero esto sí que son síntomas, estos son síntomas del mercurio. Es era una de las de los problemas que nos está ocasionando es esto, la pérdida de memoria. Yo, por ejemplo, fui una persona que estuve trabajando durante 10 años dando charlas en hoteles, y daba charlas de una hora, hora y media, cinco charlas al día, y ahora no me acuerdo lo que hice hace 20 minutos. No puedo seguir el hilo de una conversación porque se me olvidan las cosas. Y esta gente nos dijo que no, nadie sabe lo que va a poder pasar, ¿eh? Porque como nunca había ocurrido esto, no saben lo que va a pasar. Lo que sí saben son las secuelas que tenemos ahora, y que esas, desde luego, esas no van a volver atrás. Incluso ayer yo decía, y el medicarnos ahora, el que nos den quelantes, dicen, bueno, pues estaría bien, pero lo que tenéis dentro ya está en los órganos, está en las materias grasas, y eso no se va a eliminar. Y lo que está provocando son daños irreversibles. Como te digo antes, la huelga esta está hecha para hacer presión, ni más ni menos. Somos cinco padres de familia, todos tenemos familia, y estamos enfermos. Y vamos a hacer una huelga salvaje, porque lo que pretendemos es que alguien vaya allí, hable con nosotros e intente solucionar las cosas, porque si se muere alguna de las personas que estamos allí, que nosotros dos vamos a ser dos de ellos, después veremos a ver a quién se piden responsabilidades. Ese es el gran tema. No nos queda otra salida, no hay otra salida, porque aquí todo el mundo se tira la pelota uno a otro, pero resulta que del trabajador hay que dar de comer a los hijos, hay que pagar la casa, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, y en casa no entra dinero. Mi casa particularmente hace 4 meses que no entra un duro. Entonces, tú dime a mí si tienes o no tienes que hacer este tipo de cosas, pero es que no nos queda otra. Yo, mi casa tiene miedo. Mi mujer tiene miedo, mi madre tiene miedo, porque vengo precisamente de ver a una gente que me dice que estoy muy jodido, que estoy muy jodido, pero sin embargo no hay otra posibilidad. O ellos vienen a nosotros o van a tener que cargar con muertes de gente, y eso, los remordimientos van a quedar ahí. Yo no me gusta ser, nunca intenté ser una mala persona, pero... alguno de los que están allí, al señor Jaime Arias y a todos los que están por abajo, a lo mejor un poquito de esto les hacía falta, que algún hijo de ellos tuviese una problemática de estas. Y esto no lo digo yo, porque esto en un pleno que hubo en el Ayuntamiento de Castellón, al doctor Quiñones, que es el que representa al Grupo Popular en el ayuntamiento, sí, que fue uno de los que no nos apoyó en la moción que queremos que se hable en el gobierno del Principado de Asturias. Sí, la propia alcaldesa le hizo este comentario o reflexión en voz alta, como quieres decir: Dios quiera que no tengas un hijo tú así y que tengas que ver lo que están pasando esos chavales. Sí, porque estamos hablando de Asturiana de Zin, pero Asturiana de Zin tiene 9 apellidos, tiene presidente, tiene consejo de dirección, tiene gente que está ganando dinero con esto, ¿no? O sea, realmente los responsables tienen cara. Todos tienen cara, pero esto no se habla en Asturiana de Zin. En Asturiana de Zin esto es un hermetismo, allí no puedes hablar, porque si alguno hace un comentario sobre esto, en 2 días está en la calle, ¿sabes? Es un hermetismo total, ellos lo saben. Porque también allí se hablan cosas entre unos y otros. Ellos saben que nos han envenenado, porque esto es un envenenamiento, ¿no? Las secuelas están ahí, cada día van a más, porque esto no va a menos, esto va a ir a más. No sabemos el porqué, no se solucionó esto ya. Si saben que metieron a la gente ahí, pues sin tener lo que tenían que tener, pues reconoce la culpa y se habla. En este país las cosas yo creo que se arreglan todas hablando, pero es que Asturiana de Zin no habla. Asturiana de Zin está negada en el no, que ellos no han sido, que la culpa ha sido nuestra, porque después de 8 meses un año que va a hacer ahora, se sigue diciendo ahí adentro que nos hemos intoxicado por cerdos, porque no nos lavábamos. Después de todo lo que está saliendo, que se está viendo. Yo ya te digo que ayer estos dos profesores catedráticos de la Universidad de Valladolid se sorprendieron y dicen, pero ¿cómo pueden decir la Administración de la Salud Asturiana, cómo puede decir que esto es una probable intoxicación? Esto es una intoxicación en toda regla, y una intoxicación que os va a dejar unas secuelas de por vida. ¿Y qué va a pasar dentro de 5 años, 4 años? No lo saben. No lo saben. Lo que decía antes era lo mismo que el amianto, cuando pasó el problema del amianto. ¿Ves? Ahora me volvió el hilo. Es lo que nos falta. Sí, es lo que nos falta. El amianto, antes todas las veías una cochera, el tejado de Uralita, lo otro nada, en las térmicas, en nucleares, porque yo trabajé en centrales térmicas, en nucleares, en papeleras, en azucareras, y se utilizaba el amianto como en tu casa el algodón para limpiarte las heridas. Hoy está reconocido como enfermedad profesional porque se está muriendo la gente. Pero que tampoco querían reconocerlo. No lo querían, pero hasta no lo reconocieron hasta que se empezó a morir la gente. Pues esto va a pasar igual. Esto, mientras no se muera ninguno de nosotros, va a seguir así. El momento que se muera alguien, después vendrán los problemas. Pero claro, los problemas ya no nos han metido en casa. Sí, bueno, el problema está reconocido de la intoxicación. Mira, hay un ejemplo en el 2006 en un ayuntamiento ahí en Sevilla, no me acuerdo ahora el nombre, hubo una intoxicación, no fue tan grave como fue de los niveles que tuvimos nosotros, y mismamente el alcalde, que pertenecía al PSOE, preparó la moción que hemos preparado en el ayuntamiento, donde nos apoyó la alcaldesa, y la llevamos a cabo, a ver si se crea una investigación, llega al gobierno aquí de Asturias, se crea una investigación en relación a todo esto que nos está pasando con las administraciones, que la investigación se lleve bien a cabo, que hoy en día Asturiana no ha emitido todavía un informe, aunque se lo han pedido por todos los sitios, no ha emitido un informe del accidente que hubo todavía. Bueno, pues a lo que estaba comentando, pues el propio alcalde puso en la investigación y reconoció que esto era una enfermedad laboral por la intoxicación de mercurio. Sin embargo, aquí estamos gobernados por el mismo partido, y es que el mismo partido es el que nos está haciendo la puñeta y estamos peleando contra él. Es que yo no entiendo, el mismo partido en Sevilla está apoyando a los trabajadores y aquí en Asturias está en contra de los trabajadores. Y yo la verdad es que tampoco tengo mucho más que preguntar, creo que lo habéis explicado todo bastante bien. Solamente, pues bueno, daros ánimos, sobre todo con la huelga de mañana. Y también, bueno, para la gente que tenga interés en contactar con vosotros, en conseguir información, ¿cómo se puede contactar tanto con la asociación como si quieren buscar información de ese tipo de intoxicaciones? Sí, nosotros tenemos hecha una página que es Intoxicados Asturianos, ¿no? Mercurianos. En el Facebook, sí, porque hasta ahora no nos hemos movido tanto, porque no tenemos tanto, porque nosotros hemos creado la asociación, pero la asociación se está alimentando de las cuotas y el dinero que estamos poniendo nosotros entre todos, para comprar las tiendas, para comprar las pancartas, para movernos para las administraciones, por todo. Y es que llevamos un año de pelea que estamos desembolsando entre unos y otros. Tenemos una media de 100 euros a la semana mínimo, y llevaremos alrededor de 7 o 10 mil euros gastados de nuestro propio bolsillo. Encima, que no tenemos, porque no te quiere contratar nadie, porque una vez que te entras en el fichero, cuando te quieren contratar, las mutuas ponen, fulanito es de los intoxicados por mercurio, me tiene que traer. Cuando tú vas a hacer un reconocimiento médico, que te manda la empresa, la mutua, para entrar a trabajar, y todos sabemos cómo es el reconocimiento médico, resulta que a nosotros nos hacen llevar todos los informes médicos que tenemos, porque posiblemente nos den como no aptos, pero tampoco nos quieren dar firmar como no aptos, porque saben que ese papel donde ponga no apto o apto con limitaciones, sabe que va a ir a un juicio para nosotros demostrar que no estás para trabajar. Entonces, entre que no te lo quieren poner, no te cogen tampoco. ¿Qué es mejor para el empresario que te va a contratar para esa obra? Pues decirte, mira, ya tengo la plantilla completa, entonces no te cogen. Y por eso Alfredo lleva 4 meses sin cobrar, yo llevo otros tantos, porque es que encima que estamos perjudicados, que no encuentras dónde trabajar. Nadie te quiere coger, aunque la mutua te está diciendo que estás para trabajar y estás con los niveles por encima de lo permitido. Te da el alta, tú quieres trabajar, pero es que no te quiere coger nadie para trabajar, porque tienes muchas visitas médicas, no se quieren hacer cargo, porque estás intoxicado, saben que vas a estar trabajando y que te vas a poner enfermo. Y es que es así, es que no te vas a poner, es que ya estamos enfermos. Y bueno, pues hablábamos eso de Mercurianos Asturias y bueno, a partir de ahí ya pueden contactar con vosotros directamente si alguien tiene interés. Y de cara ya para ir cerrando del todo, se me había olvidado una pregunta. Mañana, a partir de mañana, la huelga de hambre, ¿se puede aparecer por allí? ¿La gente puede echar una mano? Exactamente, nosotros vamos a estar allí en la entrada de Asturiana, lo que el terreno que pertenece a Castellón, es talmente el primer letrero que hay de la entrada asturiana. Y nosotros vamos a estar allí, todo el apoyo que se nos pueda dar, independientemente de lo que sea, traernos agua, lo que sea, comida no, porque la huelga es de comida, es de, precisamente, la pasaremos muy jodida, pero la vamos a pasar. Cualquier apoyo, van a venir muchas televisiones que ya han contactado con nosotros, tanto nacionales y demás, y regionales. Bueno, las regionales, siempre que les hemos llamado para algo, siempre han venido, hasta ahora se han portado perfectamente con nosotros. Y nada, pues deciros eso, allí estaremos. Si queréis estar allí con nosotros, todos los que se puedan, haciendo bulto, haciendo ruido, que vamos a estar haciendo ruido también, pues se puede estar, nadie obliga a que se quede allí con nosotros. Es más, esto ya lo tenemos asumido, que los que lo vamos a hacer y los que lo podemos hacer, porque mucha gente está trabajando y demás, y todo el apoyo que tengamos en relación a cualquier cosa, pues siempre será bienvenido y agradecido. Y bueno, pues nada más, mucho ánimo a partir de mañana y gracias por venir aquí. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ti por estar aquí. Venga. Bueno, pues ahí lo dejamos, repetimos, mucho ánimo para los compañeros y hasta pronto.